flores pa' su negra, lo que ya le dan el mate. Sudando pero contento, sudando pero contento, rema el río palo abajo. Hasta cuando llega al puerto, hasta cuando llega al puerto, a culminar su trabajo. Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Bonito es el rancho grande, bonita es tu corazón, bonita la que está dentro, dueña de mi corazón. Te quiero porque te quiero, decímelo con amor. Sus ojos son dos luceros que me alumbran con candor. Y vaya este saludo para Sandra Rodríguez. Para vos, Carlito Román y todo Santa Fe. ¡Barbacena! Rodrigo Libera, Lucas Libera. Tu canción. Yo sé que a nadie quieres, corazón. Yo sé que a nadie extraña. Y que no necesitas el amor que te puedan brindar. Yo sé que a nadie amas, que sin un cariño se puede vivir. Estás equivocada y tratas de engañarte al pensar así. Estás equivocada y tratas de engañarte al pensar así. Y le brillaban los ojitos porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y mentía por despecho porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y le brillaban los ojitos porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y mentía por despecho porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Jorge Escalante, ahí en Salta. La leyenda continúa. Ahí va. Brillaban los ojitos porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y mentía por despecho porque estaba enamorada.